Eres tú. Solo tú. Cuando tu rostro lo tengo enfrente, poder cogerte la mano, sentirme del resto diferente, reírnos entre nosotros sin tan siquiera contar un chiste. Hasta en horas de trabajo, tú eres quien florece en mi mente. mi corazón. Sacia mucho estas ganas que tengo de vivir. Aunque a veces no te tenga rozándome, no faltas, siempre estás rodeándome. Eres todo lo que me quita la sinrazón.